Estamos muy contentos y emocionados en presentarles este disco en vivo que está lleno de amor y dolor. Un disco que tiene un poco de todo, así que prepárense para llorar, agarren sus chelas, les presentamos Tu Veneno Mortal, volumen 2. Ahora sí, empedarse.